Muy buenos mediodías, ¿cómo anda la queridísima audiencia de Radio Panamericana? Nos encontramos un programa más de La Salidera, el programa 25 ya de este programa de la Panamericana, el programa cultural del Valle. Estamos en el fin de largo de octubre, es un fin de que siempre promete, que siempre trae, así que bueno, con varias actividades, varias propuestas, con algunos riesgos de lluvia que ya veremos qué pasa ahí atrás. Estamos en un programa especial, estamos más solaris porque se nos fue para el norte, para Tilcara, la queridísima Lu Bonetti, que le mandamos un abrazo. Estamos intentando ver si logramos comunicarnos, se fue un encuentro de danza en Tilcara, así que bueno, con las Gualicho, grupo de danza acá de Yardino, así que bueno, no estamos solos, estamos acá con el queridísimo acompañando el gallego Matías Gramajo. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda Laurita García? Muy bien, muy contento, muy bueno este mediodía, muy buena la tarde, pinta un muy lindo fin de semana, ya sea que llueva o no, hay que disfrutarlo, hay que vivirlo igual. Y bueno, contento de estar un programa más aquí con La Salidera al aire. Un gran abrazo acá de Negro Incol en los controles. Claro, sí. Efectos Incola. Ay, oh. Vamos a pasar, gallego, las vías de contacto para que se puedan comunicar, a mandarnos un mensajito, un audio, lo que quieran. Quiere decir algo, lo veo, diga. Nos pueden mandar un mensajito, nos pueden escribir al Facebook de la radio, que es Radio Panamericana. ¿Por dónde más? Estamos en Instagram, también nos pueden seguir por ahí. Y si no, nos escriben un mail. Ya casi que no se usa el mail, es algo muy institucional. Pero bueno, si tienen algún asunto muy institucional, nos escriben un mail a radiopanamericana.huertagrande@gmail.com. Y si no, nos buscan en Facebook o en la página de nuestro WordPress, que nuestro blog es radiopanamericana.wordpress.com.ar. Y bueno, ahí también van a encontrar toda la data de las actividades culturales que mencionamos aquí en La Salidera. Y como siempre te decimos, mandanos un mensaje, pedinos una canción, comentanos algo si nos olvidamos, si algo se suspendió, se sumó. Mandanos un mensaje al 03548-15-600-150. Es re fácil, mandate un mensajito que nos encanta y nos acompañas un rato ahí también. Como siempre, antes de arrancar este programa de fin de largo, vamos repasando un poco si estuvimos en algún lado, alguna actividad, alguna cosita. Lo mira usted, gallego, porque usted es bastante andariego, ¿no? Soy bastante andariego, es verdad. Y bueno, sí, lo que les puedo compartir es que el día jueves, el día de ayer, jueves 10 de octubre, justo se conmemora, es el Día de la Salud Mental. Y bueno, en ocasión de eso, bueno, una radio abierta, una actividad muy buena en la Plaza San Martín. Bueno, estuvo presente gente que trabaja en el marco del Hospital Santa María, estuvo la gente del EPAR, estuvieron participando las luciérnagas, como siempre, presentes. Obviamente. Ahí con la murga y con la radio. Con los chicos del CAJ, del presidente Sarmiento, también fuimos ahí a hacer el aguante, a hacer una cobertura fotográfica, un par de entrevistas. Y bueno, la verdad que estuvo muy bueno, cantó Paola Bernal, que bueno, el fin de semana va a tener una buena gira, ya vamos a comentar. Completa viene la Bernal este fin de. Sí, este fin de no sé cómo, no duerme Paola. Sigue de largo. Y bueno, esa fue la actividad, duró hasta el mediodía. Y el... Ah, perdón, ah, muy bien, bueno, acá en Incola. Se fue más atrás Martín, nos recuerda la gran feria panamericana. Estuvo muy muy buena, la verdad, mucha concurrencia. Estuvo, sí, cómo nos vamos a olvidar de eso, gallego. ¿Qué hicimos el fin de semana? Y uno empieza a recapitular, estuvimos en la feria panamericana, acá en casa. Exactamente, pero bueno, yo voy a hacer una retrospectiva. Usted vio del jueves, todavía no había llegado, ya claro, sábado no, le quedaba largo. Tengo que pasar por el miércoles, el martes. Bueno, les contamos a la audiencia, el que se lo perdió, se lo reperdió porque estuvo buenísima esa feria. Pero bueno, se va a seguir reeditando la feria, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Ya vamos a lanzar cuál será la nueva fecha. Estuvimos bailando salsa, de taller. Es que, ¿qué más, Gallego? Estuvimos con el dúo Wauke. Estuvimos con el dúo Wauke, que la rompió. La verdad que muy, muy bueno los pibes, la verdad, el laburo que están haciendo. Y que, bueno, tienen muchísimo por delante, mucha carrera. Así que para nosotros, bueno, es un honor recibirlos y tenerlos en la casa. Y que fue un trío esta vez. Un trío, claro, sí, con, ¿no?, Oscar ahí, Godoy, que los acompañaba siempre, apadrinando ese proyecto, que es, la verdad, que un espectáculo. Tuvo el Yago Gómez también. Tuvo Yago Gómez Silva amenizando ahí el mediodía. Muy lindas canciones. Algunas reversiones muy buenas. Reversiones muy buenas. Un momento ahí muy tranquilo se vivió. Una escucha muy, muy amena. Y bueno, también una charla espectacular a cargo de Sebastián. Que, bueno, habló un poco de la permacultura. Cómo convivimos, cómo construimos nuestros espacios. Cómo construimos también nuestros espacios colectivos, que me parece que es algo para tomar en cuenta. Y bueno, la verdad que muy, muy lindo el efecto. Sí, yo me quedé mucho con la charla de Sebastián Domínguez, así como un resumen, digamos, que a lo que apuntó, que estuvo bueno, y es esta conciencia de queremos sembrar realmente alimento, nos ponemos a hacer huertas para eso, ¿no? Como que hoy en día pareciera como una moda de reactivar espacios y huertas, y que es hermoso y tiene lindos carteles, pero bueno, que realmente no hay producción local, no hay producción de la tierra. Entonces, bueno, es grave lo que pasa en un punto, y bueno, la propuesta de revertir tiene que ver con eso, ¿no? Como buscar realmente producir el alimento. Así es. Bueno, eso lleva a lo que es la producción de la tierra, cómo habitarla, cómo cultivarla, y también las formas de organizarnos, que también se hizo mucho hincapié ahí. Así que, bueno, todo un camino por delante. Bien. Tuvimos espectáculo para niñes, tuvimos a la Cocó, tuvimos un montón de comidas ricas también, los choris, las pizzas, tuvimos mesas dulces que fueron esta vez dadas a las luciérnagas, en este caso. Todos sus productos del taller de panadería, pasta frola, pan casero, torta, bueno, de todo, la verdad que un espectáculo. También tuvieron mesa dulce las mujeres autoconvocadas de Punilla, que lograron juntar dinero y se están yendo para La Plata. Qué bueno, claro, porque este es un fin de semana del Encuentro Nacional de Mujeres. Bien, bueno, se la perdió el que no vino. Al piste va a haber otra, no se preocupen. En noviembre ya vamos a estar lanzando la confirmación de la fecha nueva. Así es, y bueno, esperemos poder conseguir más semillas, porque también eso es otro dato que fue con lo que arrancó la mañana y con lo que arrancó la feria, que fue con la distribución de las semillas del INTA Pro Huerta, que bueno, otra vez se agotaron. Varios vecinos y vecinas pasaron por acá por la COPE preguntando si quedaban semillas. No, por lo pronto no tenemos, pero en cuanto tengamos vamos a estar avisando por este y por otros medios, y bueno, seguro, ojalá que para la feria podamos conseguir más semillas. La verdad que un éxito, unas colas se hacían en la mesa de la semilla, increíble. Un éxito, y creo que también es una buena señal, como retomando lo que contábamos sobre la charla de Sebastián, que bueno, acá en el Valle y sobre todo en el barrio, cuando hicimos la otra entrega de semillas, también se llenó, no dio abasto, y es señal de que la gente tiene una voluntad de recuperar la producción de la tierra, de reencontrar ese vínculo. Así que bueno, son buenas señales y que hay que construir. Ahora sí vamos a arrancar el programa. Ya está el pasado pisado, Gallego. Lo que pasó, pasó. Ahora estamos aquí. Vamos para adelante. Aquí ahora vamos a arrancar con esta salidera que se viene con Tuti. Y como siempre vamos a arrancar con un temón para que empiece a mover las cachas. Levante el volumen, corra a la mesa. ¿Qué nos va a sorprender? A ver. Vamos a arrancar con la Delio Valdés en esta versión que tienen de Si me das a elegir. Thank you. elegir entre tú y la riqueza. Elegir entre tú y ese cielo donde libre se vuela para ir a otros nidos. Hay amor si me das a elegir entre tú y mis ideas. Ellos sí. En este valle hay eventos en todas partes todo el tiempo. Entérate. Vamos que salimos. Seguimos en La Salidera. Nos vamos a repasar la agenda cultural de este fin de semana largo de octubre. Nos vamos al viernes, sin antes presentar a mi queridísimo compañero Martín Incola. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Laurita? Muy bien, muy contento. Acalorado, le tengo que decir. Sí. Acalorado. Y creo que todo lo climático va a influir mucho, porque hace mucho calor. o lo pronosticado, que es alguna lluvia este fin de semana fuerte. Dicen que el domingo, veníamos mirando durante la semana, que en realidad pronóstico de lluvia tiene los tres días del fin de semana largo. Opa. Así que todo arranca con esta cuestión, ¿no? Que estaremos aplastados en el piso y después estaremos o en la lluvia o refugiados y sin poder salir, o eligiendo qué tipo de actividades se pueden hacer culturales este fin de semana en base al pronóstico de lluvia. Hoy arranco como a las 4 de la tarde. Capaz que arranca un vientito y ya le da ganas de salir y arranca su fin de semana. Está lindo para 4 de la tarde, está un poquito fuertón, pero... Sí, sobre todo el viaje por ahí hasta Capilla del Monte, ahí en un bondi o en el auto, donde sea. Salvo que tenga un auto con aire, bien. Bueno, capaz que hace un dedo y se sube a una nave espacial y se va hasta allá. Nunca tenerlo, ¿no? El auto. Bueno, pero acá sí, en esta actividad siempre hay fanas, así que aún con calor seguro es un taller de clown. Sabemos que es una tribu que se mueve, que le pone mucha garra, así que aún con calor y todo irán hasta Capilla a las 4 de la tarde. Dice así: la desinformación del payaso a cargo de Tomás Servías, nuestro conocido vecino, claro, amigo de acá, de los semáforos de Huerta. Bostezo y acelere, acelere. Los artistas autoconvocados aquí de Huerta Grande viajan hasta el norte, hasta Capilla del Monte, a las 4 de la tarde para un taller. Esto va a ser en el espacio Viva Falucho, y recordá que tiene como este eje, este taller de clown, la desinformación del payaso. 11, 18, 25 y 26 de octubre. Claro, son varios encuentros. Exacto. Varios encuentros. Hay un teléfono de contacto, el 341-3875-250, por si te interesa ya contactarte para profundizar la data. Tiene una inversión de $800, que no sé si es para todos los días o para uno en particular. Para toda la jornada, me dice acá el Galle. Así que bueno, hoy arranca todo esto en Falucho, 153 Capilla del Monte, este taller de clown de 4 encuentros. Seguimos, ¿le parece, Laurita? Me reparece. Bueno, estamos en el marco de toda la cuestión del alfajor, pero ya llegaremos a eso, le quiero decir, porque ese es como el plato fuerte de este fin de semana largo. En el Valle, por lo menos desde esa parte más, digamos, pochoclera de turística y de actividades. Hoy, viernes 19 horas, aquí en Huerta Grande, desde donde estamos transmitiendo, nuestro pueblo se viste de rosa. Te estuvimos contando al aire de La Pana sobre esta jornada de Mujeres al Frente, organizando un festival solidario con bandas de rock en vivo para concientizar sobre el cáncer de mama. Una jornada que están convocando Mujeres por Mujeres, Mujeres al Frente, desde las 19 horas, bandas de rock por las que no están, por las que siguen luchando y por todas las mujeres. Octubre, mes de la concientización sobre el cáncer de mama. Acompañamos usando algo rosa, la convocatoria. Bien, es la propuesta. No se caiga sin algo rosa. Póngale onda. Un pañuelito, un... algo, una villita, algo, lo que sea, un pañuelito, lo que fuere. Y recordamos que estuvo hablando Lea Ross con los organizadores de esta actividad. No sé si tenemos Galle en punta de eso. No. Bueno. En el blog los reinvitamos, así como siempre estamos llevándolos a que chequeen la agenda, que la estén mirando, porque está todo bien ordenadito en radiopanamericana.wordpress.com. También está la nota que les hacía Lea también ayer a las chicas. Hablaron con Bárbara sobre este festival con bandas que se va a realizar a las 19 horas, como les contamos. En general, la charla pasó por la toma de conciencia sobre el cáncer de mama y las actividades, cómo se pone el cuerpo para la difusión, para la prevención. Y con este tipo de actos de visibilización y además con buena onda de meterle roca a una actividad también de este estilo, ¿no? Los invitamos a pasar por el blog de la radio para escuchar la nota de ayer de Panorama y también hoy a las 7 en Huerta Grande. Seguimos, Laurita, con las actividades y vamos un poquito más tarde, ya a la noche, más fresquito todavía y se con buena propuesta desde La Falda, porque el CEPROFA, el Centro de Protección Familiar, está invitando a una Retrofest. La entrada, un alimento no perecedero para mamás que la están pasando mal con sus hijos e hijas. Bien. Está invitando el CEPROFA a esta Retro Solidaria. Es hoy, viernes 11 de octubre, al 25 de mayo, esquina La Plata. DJ en vivo, ingreso con un alimento no perecedero. Te están invitando una linda jodita. Ah, bueno. Y de paso, vamos ayudando. ¿Qué les parece? Me encantó. Bien, bueno, es una buena posibilidad, ¿eh? Horario, ya le confirmo de vuelta. 21 horas, bueno. También. Buena onda también para no, que no sea muy tarde. Una jodita y, bueno, el que le da el cuero se queda hasta bien tarde. Y agarra la comidita, lo único. Por ahí a las 12, está con todo hecho, listo. A cerrar el paquete y te va a dormir. Bueno, y si no, nos quedamos por Capilla, porque también a partir de las 9 de la noche, ya entramos en sector turno noche, en el último día de la libertad de los pueblos originarios, Peto Labrit y Andrés Yura presentan un concierto homenaje a la resistencia de los rebeldes que deciden morir luchando por ser libres. Esto va a ser en el Espacio Villaraba, la entrada de Zaragorra, y tenemos una invitación. Tenemos invitación del mismísimo Peto Labrit. Y Andrés Yura, que en esta oportunidad se va a presentar como solista, pero él es el cantante de Jarilla Trío. Vamos a escucharlos. Hola, gente querida, vecinos y vecinas del Valle. Quiero dejar esta invitación para todas y todos. Estaremos con el amigo Andrés Yura en el Espacio Villaraba, este lugar que tanto nos identifica y nos nuclea, festejando este viernes 11 de octubre, último día de libertad de los pueblos originarios de la América, y no solo festejando, sino aprovechando esta cita para reflexionar y darnos ánimos renovados para lo que viene de estos tiempos tumultuosos y complicados de este culiao capitalismo. Llegate, venite, nos juntemos y nos juntamos. Ojo, ojo, ojo con Peto, mandador de invitaciones a la salidera, porque va arranqueando para tal vez los mejores del año, ¿eh? Bueno, semana pasada tuvimos unos buenísimos, pero me encantó porque esto es bien estilo Peto, sí. Me gustó. Repasamos la actividad propiamente dicha, Peto Labrit y Andrés Yura, concierto homenaje a la resistencia de los pueblos, a la resistencia de los rebeldes que deciden morir luchando, pero libres. Último día de la libertad de los pueblos originarios. Hoy, viernes 11 de octubre, a las 9 de la noche, por supuesto es a la gorra y es en el Espacio Villaraba de nuestros compañeros de Capilla del Monte, Irigoyen 136. Bueno, le agradecemos un montón a todos los que colaboran con la información, en los grupos de WhatsApp, que también es una fuente que nos nutrimos, pero sobre todo cuando también nos aportan estos audios, lo decimos siempre, lo repetimos, suma mucho conocer de los propios organizadores, de los artistas, de los interesados, de todos, en su propia voz que nos cuente las cosas. Y variar las voces, traer otras, otros datos además, que por ahí no además, nos llegan. Con esta voz que tenemos nosotros. Bueno, nos vamos para Tanti, Laurita, para bien, el sur. Empezamos me con alguna. Imagino que iremos a Otilia. Exactamente, a Otilia, al bar de Otilia, en Belgrano 506. Están convocando hoy a las 9:30 de la noche porque va a estar La Corda. Es un dúo y va a actuar, obviamente, en Otilia. Pinta lindo. Veo una. ¿Cómo se llama esta? La de. ¿Cómo se llama? Este instrumento. Acá tiene un violincito, pero acá. La melódica, ahí está, una melódica. Me encantan las melódicas, me iría para Tanti a ver esto porque me gusta mucho ese instrumento. Bueno, el dúo La Corda, a partir de las 9:30 de la noche, si estás escuchando esto desde el sur, andate para Otilia, el bar Otilia de Tanti, en Belgrano 506, propuesta musical también allí por el sur. El Galle me dijo que había algo más, que lo tenemos medio perdido, no está en la página. Ya lo mandaremos. Acá llegó. Que es para la tarde, me parece, más a la tardecita. Algo que se pasó del viernes, acá estoy abriéndolo. Que es una propuesta para octubre, me parece, ¿no? Es una nueva función del microcine allí en el punto digital de Los Cocos, que siempre se traen algunas pelis. Y recuerda que andan con esta. Con la este onda ciclo terrorífico. De terror. De terror, exactamente. Heretics, el convento. En el siglo XVII, una misteriosa madre superiora evita la ejecución de Ferfesfon, acusada de brujería, y es llevada a un convento. Allí la joven se dará cuenta que el lugar no será su salvación y deberá luchar por su alma. ¡Epa! Entrada libre y gratuita, el microcine punto digital de Los Cocos, el 11 de octubre, hoy, a las 19:30 horas. Si querés cine y te querés fruncir un poco, le da, te vas para el coco. Vaya. Bueno, y anda con ganas de, no, a mí me encantó la invitación de Peto. Quiere escuchar un poco a usted. Y vamos por ahí con la música, vamos por ahí, ¿qué le parece? Me parece muy bien. Vamos a escuchar a Andrés Yura. Andrés Yura, que en verdad está con el trío Jarilla, que como dijimos, él es el cantante. Exacto. Y guitarrista de esa banda. Y vamos a escuchar La Chacarera del Árbol. Ven, todos somos iguales. Salude antes de entrar. No importa si no sabe, ya le vamos a explicar. Todos somos iguales, salude antes de entrar. La vida y los años me han sabido enseñar que antes de abrir el pico siempre mejor escuchar. La vida y los años me han sabido enseñar. Guarde los patacones, la vieja sabía gritar. Que Lupite y la plata jamás se han de mostrar. Guarde los patacones, no la hagas enojar. Agarre que ella es suyo, sin título de propiedad. La tierra es de todo el que la quiera trabajar. Agarre que ella es suyo, sin título de propiedad. Sembrando y musiqueando, nada nos faltará. Un amor en el invierno, flores, fuego, vino y pan. Sembrando y musiqueando, nada nos faltará. Y los hijos, un milagro. Atentos hay que estar, aprendemos más de ellos que podemos enseñar. Los hijos un milagro, aprendemos mucho más. Yo quisiera echar raíces y ser un árbol más. Beber de tu silencio y tu paciencia ancestral. Quisiera echar raíces y ser un árbol más. Agarre que ella es suyo, sin título de propiedad. La tierra es de todo el que la quiera trabajar. Agarre que ella es suyo, sin título de propiedad. Vamos, venimos, escuchamos, te contamos. En este valle pasan muchas cosas que no te podés perder. Se viene el fin de semana y tu cuerpo lo sabe. La Salidera. Seguimos en La Salidera, seguimos repasando nuestra agenda cultural y como nos vamos al sábado, vamos a saludar a la gente del sábado que se está enganchando. Muy buenos mediodías para la gente del sábado. Espero que todavía esté calor, esté lindo y estén con ganas de salir. Así que bueno, les recordamos que este programa se corta y se retransmite los sábados a la una todas las actividades del sábado y el domingo a la una las actividades del domingo. Ya saludamos, nos vamos de una ya a esta agenda cultural. Volví con mi compañero Gallego, ya se le extrañaba Gallego. ¿Cómo le va, Laurita? ¿Todo bien? ¿Cómo está la gente del sábado? bien, bien. Ah, ahí no estamos, ahí nos lo escuchamos todos del otro lado despertándose. Bueno, arrancamos nomás. Arranquemos nomás. Nos vamos para el sur, nos vamos a ir para el lado de Santa María, que va a estar esta reunión preparatoria, ¿no?, para el primer foro de centros de espacios culturales de Punilla. Y esto viene un poco de cola, ¿no?, de esta reunión que estuvo usted, ¿o no? De... Así es, de ese encuentro que hubo sobre, bueno, convocado por la Tecnicatura de Gestión Cultural. Y bueno, hubo muchas inquietudes en el momento de que todos nos reconocimos como actores y hacedores de la cultura del Valle. Y bueno, la necesidad de generar puntos de encuentro. Y bueno, esta propuesta tiene que ver con eso, con la voluntad de seguir encontrándonos y bueno, hacer el trabajo quizás más organizadamente, ver en qué cosas nos podemos fortalecer entre espacios que estamos activando la cultura. Y bueno, y tenemos un audio. Bien. Hola, compañeros de Radio Panamericana, mi nombre es Fernando Martín. Soy uno de los coordinadores del Espacio Cultural Tacainina de Santa María de Punilla y nos comunicamos con ustedes para invitarlos para la jornada que vamos a realizar en nuestro espacio el sábado 12 de octubre a partir de las 14 horas. Esta jornada surgió a partir de que tuvimos la suerte de participar en un conversatorio que se hizo el día 3 de octubre en la Plaza Próspero Molina, auspiciado por los compañeros de la Escuela de Bellas Artes Emilio Carafa, en la Tecnicatura de Gestión Sociocultural. Participamos ese día una cantidad muy importante de compañeros que estamos trabajando en el ámbito de la cultura en el Valle de Punilla. Bueno, ahí nos comentaba Fernando del espacio Tacainina, donde va a ser la reunión, este punto de encuentro, una reunión preparatoria del primer foro de centros y espacios culturales de Punilla a las 14 horas. Esto va a ser en Fermín Rodríguez, 1665, en el espacio Tacainina. Bien. Seguimos por el sur, nos vamos para el lado de Vialema C a las 15 horas y como te contamos, Paola Bernal está full este fin de semana de gira total, así que vamos a ir siguiéndola paso a paso. En esta oportunidad va a haber un taller grupal de canto y percusión, cuerpo, canto y corazón, en esta propuesta que hace Paola Bernal del canto ancestral, ¿no? Claro, también en un territorio particular, ¿no? En un momento de encuentros, va a ser en el territorio de la comunidad Cochatalazacate, difícil de pronunciar, Cochatalazacate, reserva cultural y natural de la comunidad de los Ticas, en Vialema C, donde bueno, es muy importante su labor, su presencia cotidiana ahí, y bueno, lo que es la convivencia con el monte nativo y espacios que hay que preservar. Así que también un reencuentro con la tierra, me parece, no solo el momento del taller de canto, sino que va a ser como algo integral, me parece muy bueno. Sí. Esto tiene una inscripción. Y tiene su propuesta, es también por ahí realmente. No sé si ha compartido alguna vez uno de estos talleres de Paola. Y Sí, está bueno. Y bueno, tiene que ver con eso, con encontrar la ancestralidad. Y bueno, el latido del tambor es un elemento que conecta mucho, al igual que el canto y la voz. Así que muy lindo va a estar para compartir el sábado. Con la voz natural de cada cual, ¿no? La voz que sale de adentro, que pulsa y que pecha. Así que bueno. Bueno, hay inscripciones a un teléfono que es 351-675-2493. Y hay una propuesta a doblete de inscripción, 2 por 1.300 pesos. No, 2 por 1, perdón. Cualquier verdura pasa. Venía con el chivito. Lo digo y digo, qué caro, che. 2 por 1 de 300 pesos. A una ganga. Lo dije a propósito para que después diga, qué barato. Es un regalo. Nos vamos para el lado de Casa Grande, 18 horas. Ah, bien, arrancó el horario de verano ya de la feria, querida, bien, de Casa bien, Grande. La feria de la estación, como todos los sábados, segundo sábado cada mes, firme las chicas ahí con esta propuesta. En esta oportunidad habrá títeres a cargo de la Asamblea de la Falda y música en vivo. De sorpresa, no sabemos bien. Ah, no dice bien quién. Todavía no se sabe. Tiene que ir. Es todo un enganche para que usted vaya ahí. Uh-huh. Bueno, les recordamos, para que no lleguen y digan, ¿qué pasó? ¿No hay nadie? Es el nuevo horario de verano. Arranca a las 6 de la tarde. Perdón, dice de 14 sí. a 18 horas. Tengo doble horas. Ahora información que no, no, acá. Ahora que repaso un poco el flyer, lo tenemos, me parece, corrido es de 14 a 18 horas. Ahí, bueno, ahí vamos a modificar la entrada, porque sí, acá dice en la pestañita. Pasa que el 18 quedaba más grande. Bueno, arranca a las 14 horas. Entonces no es nuevo horario de verano. Arranca a las 2 de la tarde. Lleve sombrero, ¿no? Lleve sombrero. Con igual. Gorra. Es un lindo lugar, hay mucho aguaribay, es sombreado. Hay sombra. Sí, la bueno, verdad. Bien, entonces a disfrutar ese día. Va a haber teatro de títeres, ¿no? A cargo sí. de la Asamblea de la Falda. Y ya nos vamos a la noche, nos vamos a las 20 y 30 horas a este ciclo cine de Boca en Boca, que recuerden que es cada 15 días, toca este fin de semana. Y vamos a ver, uy, esto tiene nombres difíciles. El viaje de Argelín es. Viaje a Argelín. Dirigida por Wes Anderson. Francis, Peter y Jack son tres hermanos que han sido distanciados con el paso del tiempo. La muerte de su padre los reúne de nuevo y de ese encuentro surge la necesidad de estrechar los lazos familiares. El mayor propone un viaje en tren por la India a bordo del Darjeeling Limited. En un momento se ven obligados a bajarse del tren y a partir de ahí comienza para ellos un viaje que no habían previsto. Esta propuesta es a las 20 y 30 horas en el Cine Club de Cosquín, Catamarca 585, casi esquina Tucumán. Y la entrada es gratis, pero la salida es a la Goya. Ah, muy bien. Sailing across an empty sea. This time tomorrow, what will we know? Will we still be here watching an in-flight movie show? I'll leave the sun behind me and I'll watch the... Escuchemos de fondo a la banda de sonido de esta peli. Viaje a Darjeeling. Algunos datos que quedaron en el tintero importantes, por ejemplo, es que arranca la fiesta del alfajor el sábado. Ah, muy bien, sí, es verdad. La mismísima. La inauguración va a ser a la 1 del mediodía. ¡Qué calor! ¡Qué lorca que va a haber! Pero bueno, vaya también con el sombrerito buscando los alfajores que estén que a no la sombra. Derrita. 15 y 30 ya va a haber juegos para toda la familia, cocineritos, talleres culturales. Después a las 19 va a haber máster de repostería en vivo con Lucas Galán. Va a haber a las 20 y 30 horas la mismísima Gladys Florimonti. Oh, clásico Brigada de Cola, los clásicos. Brigada Cola, ¿no? Uno no, ve a Gladys. Qué difícil asociarla a otra cosa, ¿no? Bueno, seguimos. ¿Qué más, Gallego? Ayúdeme, bueno. Porque hoy hay tanto, y estamos, no está la Bonetti, eso nos pasa. Bueno, un poco más al sur, en Tanti, más tarde, a las 21:30 horas, se va a presentar El Discreto Encanto de los Galenos. La verdad que un lujo tenerlos en el Valle de Punilla, grandes referentes de la cultura, de la radio, bueno, no, realmente todoterrenos, El Discreto Encanto de los Galenos, Raúl Jiménez, Jorge Mario Lewitt, músico invitado. Bueno, va a estar también Mirta Iriondo, que es decana de la FAMAF y candidata a diputada nacional del Frente de Todos. Ah, miren qué dato. Ahí va. Bueno, esto va a ser el sábado 12 de octubre, van a estar mostrando todo su talento, gente vaya lista a pasarla bien, un espectáculo con muy buen humor. Va a ser en Belgrano 505, en Tanti, en Otilia, como siempre. Bueno, y convocan e invitan a esta actividad, al Dijeto Encanto de los Ganelos, la Asamblea Tanti Despierta, la Biblioteca Popular Los Morteritos y el propio Otilia, que es la dueña de casa. ¿Tiene un dato ahí, Gallego, para pasarnos? Bueno, me recuerda acá el Negro en Cola, que para quienes bueno no conozcan el Dijeto Encanto de los Galenos, se trata principalmente de un programa de radio, ¿no? Tradicional ya de muchos años, un programa de humor, donde bueno, la característica es que son todos médicos, bien. Que no sé bien cómo habrá surgido la idea de hacer un programa de radio, supongo que de reuniones, de encuentros, se dieron cuenta que hablaba mucho, que era ameno, que la gente se divertía, la pasaba bien, y dijeron, ¿y si hacemos esto al aire? Programa. Se mandaron a hacer, la verdad que un programa que una leyenda ya de la radio. Estamos buscando a ver si encontramos algo para graficarle a la gente de qué se trata. Para poder entender un poco, ¿no? Porque esto de programa de médicos, de humor, de radio, genera ¿cómo habrá sido? Claro. ¿Hace cuánto que estás este programa, Martín? Por lo menos 10 años debe tener mínimo. Claro, 10 años debe tener Viaje de Radio, esto debe tener 15, 20 años. A ver. Vamos a escuchar una editorial de Los Galenos. Se ha detenido y que voces indescifrables inician la misma rutina que hace 28 años, con una voluntad envidiable, una falta de gracia intacta y una próstata que no da ni pide tregua. Llegan a este estudio de radio los sobrevivientes del discreto encanto de los Galenos. Vea, querida dijo. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti. Buenos días. Cuando Mario Pereira maltrató al candidato Alberto Fernández en la entrevista realizada esta semana en Cadena 3, reveló su condición de cuchuflito. La animosidad y el maltrato al candidato del Frente de Todos contrasta con la mansa y genuflexa actitud que tuvo hace algunos años frente a Luciano Benjamín Menéndez en los estudios de Audiovisión. Allí el guapo Pelela trató al responsable de crímenes de lesa humanidad con una devoción religiosa. Expresión como «disculpe, mi general» quedará como una insolencia más en la memoria de las inquebrantables buscadoras de verdad y justicia. Y no vale adjudicar la condescendencia de Mario a la pauta publicitaria. El responsable de torturas, crímenes y apropiación de bebés no puso un peso y exhibió un maléfico e impiadoso orgullo por lo hecho que pareció conformar a su entrevistador. Es cierto, una cosa es mostrar coraje y tratar de mentiroso a un candidato de la democracia, y otra muy distinta es mostrar el mismo coraje frente a un genocida confeso, que sin pudor afirmó en ese reportaje que los medios justificaban el fin. Sin embargo, en aquella ocasión, lejos del miedo al ex general, da la impresión que lo de Pereira fue más... No agarramos la parte más graciosa, evidentemente. No fue justo la editorial, bueno. Bueno, pero le juramos que sí, que es muy gracioso. Seguimos repasando el sábado, ya estamos bien entradita la noche, nos vamos de vuelta para el norte, para el lado de Capilla del Monte. A las 22 horas se va a estar presentando El Arte Sublime de Jean Paul y su papá. Esto que ya lo venimos anunciando varias veces, se han presentado, que este es el trío Los Pablos, Pablo Cardoni Solís, La Cabra Teatro, y en este caso se van a estar presentando en el espacio Viaraba. Una obra para reírse y emocionante. Es una obra a la gorra a las 22 horas. Nos vamos ahora de vuelta para el lado del sur y estamos en un evento que es medio el prometedor de... del Valle, ¿qué dice? De la zona sur. Este es para Bonetti, me parece. Acá hace falta la presencia. Usted se fue a otro. Ah, bueno, vaya. No, cuente. Yo estaba en otra onda. Ya vamos a llegar al de la Bonetti. Estaba con la propuesta esta de la Populosa Fest, ¿no? Que va a estar tocando la Yuki, que va a estar Paraguay, hay varias bandas. Pero también traemos una invitación, ¿no? De la mano acá de los organizadores. La tenemos por ahí, Incola. Buenas tardes a toda la audiencia de Radio Panamericana. Soy el Guillo de Haciendo Bulla, banda de reggae de Cosquín. Quiero hacer una invitación este sábado 12 en la Populosa Fest que se realizará en Cosquín, en el Club Universitario, donde participará la Yuki con todo el folclore latinoamericano, Los Dientes, banda de rock coscoína, Paraguay, banda de reggae oriunda de La Falda, por supuesto Haciendo Bulla, y con un cierre puro baile con La Gordeli, banda de Violet Macé. Aparte de estas intervenciones artísticas, tenemos otras propuestas: serigrafía en vivo, tatuajes, sorteos, proyecciones. Bueno, no se le pueden perder, están todos más que invitados. Ahí se vemos, sábado 12, La Populosa. Bueno, Haciendo Bulla, que nos habíamos olvidado de decirlo también, va a haber, como dijo Malabares, proyecciones, va a haber taller de afro, cuerda de tambores y una barra popular con sorteos. No te la podés perder. Entonces, como dijimos, desde las 21 horas, y esto va a ser en el Club Universitario, Catamarca, esquina San Juan. Y también el sábado a las... no tenemos horario acá para esta cena show de Leandro Ponte en el marco de la fiesta del alfajor, baladas melódicos latinos. Esto va a ser en Avenida Edén 1261, la pulpería de Wilfrido. Y ahora sí, Gallego, nos vamos. ¿A dónde nos vamos? ¿A dónde nos vamos? Nos vamos a donde diría, a seguir los pasos de Bonetti. On fire, on diría. On fire, a la Latin Fest. Esto va a ser en Cosquín. Se va a estar realizando... me perdí. Bueno, pero si se perdió, ¿sabes que tenemos una invitación? La Latino en Friends. Chicos, nosotros somos parte del grupo Sensación y los queremos invitar este sábado 12 de octubre a la Latino Friends, que se realizará en el Club de Ajedrez de Cosquín. ¡Los esperamos! ¿Qué dice Gallego? ¿Va a ir o no va a ir? Muy lindo para aprovechar ahí, mover un poco las caderas. Que aproveche la gente que fue que vino a la Feria Panamericana y estuvo en el taller de salsa y bachata. Claro. Tiene en esta ocasión la pista justa, ideal para poner en práctica todos los pasos aprendidos. Bien, va a haber DJ en vivo con César Rumbero y se van a hacer presentes dos academias de lujo de acá del Valle, que una es de Tanti Academia, El Ritmo No Perdona, va. Y desde Vialema C, Grupo Sensación, que es lo que escuchábamos, Estudio de Danzas Matías Quinteros. Habrá una barra de tragos tremenda, dice. ¿Cómo va a estar? Así que espérese. Va a haber juegos de mesa para que compartas con tus amigos una... Una pizquita más de risas. Una pizquita más de risas. Está bien, está bueno, va a haber sorteos, va a haber un living para la comodidad de la gente que quiera ir. Epa. Muy bueno. O, ¿living o reservado? ¿Cómo será? Hay puntos de venta para conseguir las entradas. Y bueno, en Cosquín está Barco Covid. Kiosco Su Majestad, ahí en Vialé, en el Kiosco Abril, en La Falda, Verdulería La Falda, en Valle Hermoso, lo de Mara, y Villa Carlos Paz, Kiosco Rulo, así que pueden conseguir sus entradas, sale 150 anticipada. Buenísimo, ahí para disfrutar toda la rumba Latino and Friends. Ahora sí, cerramos este sábado de fin de semana largo y nos vamos a ir con una musiquita como siempre. ¿Qué le parece, Gallego? A ver, ¿con qué nos va a sorprender? ¿Por qué pone esa cara? Que la gente no lo ve del otro lado. Menos yo lo deschavo. Menos mal. Nos vamos a ir escuchando dos bandas que se... ¡Ay! Nos olvidamos de un evento. ¿Qué quedó en el tintero, Laurita? Muy importante. Mientras lo busco le cuento, y que es un evento que siempre está, que es la Peña de Cosquín, gran evento, grande del Valle. Va a tener oportunidad este sábado a las 22 horas, van a estar Francisco Ramírez, el grupo Seibo, Nahuel Jofre, que ahora vamos a escuchar un poquito de él también, el dúo Aruma, Raza y Barrio, y Nahuel Lobos, entre otros. Como siempre, ahí están... Las entradas están anticipadas $200 y están disponibles en www.paseyo.com. Y esto va a ser, como siempre, en el Centro de Convenciones y Congresos, que es Tucumán 1031, frente a la Plaza de los Artesanos de Cosquín. Nos vamos con una combinadita de música, un doblete, Manolete. Vamos a estar escuchando a Haciendo Huya, que recién teníamos también el audio en esta propuesta. ¿Cómo es que se llama la propuesta, Gallego, que me la acabo de olvidar? Bueno, ya se lo voy a recordar. Y vamos a estar escuchando el doblete con Nahuel Jofre, que, como dijimos recién, va a estar en esta propuesta de La Peña de Cosquín. Y vamos a estar escuchando, como dijimos, Haciendo Bulla con La Pulposa Fest. Qué bien, Haciendo Bulla. Si estuvieras a mi lado,

los rincones, lo lastima una lágrima, lo duerme, duerme el olvido y luego, como vino se va, como vino se va, como vino se va. Piel a la sal, como vino rajando la luz de un alarido, manchazo como el vino, como el vino. El vino pobre entra como Juan por su casa, la casa de Juan. Canta y vuelan pájaros de todos los rincones, lo lastima una lágrima, lo duele. Se va, como vino se va, como vino se va, como vino se va, como vino se va. Nahuel Jofre, que se va a estar presentando en la Peña de Cosquín. Seguimos. Corriéndose para el fondo, que hay lugar. En el bondi de la cultura entramos todos. La salidera. No te la querés perder. Seguimos en la salidera, seguimos repasando nuestra agenda cultural. Te cuento que repasamos el viernes, repasábamos el sábado, nos vamos a repasar el domingo y, cómo no, saludar a la gente del domingo que nos escucha a la una. Muy buenos mediodía a la gente del domingo. También intrigado si habrá lluvia, si habrá calor. Espero que la estén pasando bien y disfruten este programa. Tarde, pero seguro, dice el dicho. Así que tenemos acá en presencia, en el estudio de Radio Panamericana, la queridísima Paola Piñeiro. ¿Cómo dice que le va, Paola? Muy buenas tardes y calurosas. Veo muy que bien. Vino con mucho calor. Con mucho calor, con un poquito de sudor. Pero bueno, tarde, pero seguro para rellenar este espacio, para ocupar más bien. Sí, sí. Este rellenar espacio este... no, queda feo. Pero bueno, vamos a contar un poco lo que va a suceder el día domingo por nuestro Valle de Punilla. Bueno, agradecerle, contento que esté acá disfrutando este calor, porque acá en el estudio por primera vez tenemos calor. Es algo increíble, así ¿no? Así es, después de tanto frío, un poquito de calor. Llegó el calor, así que nada de quejas. Bueno, Paulita, nos vamos a repasar la agenda del domingo, ¿le parece? Así es. Bueno, nos vamos para el lado de Cosquín. Nos vamos para el lado de Cosquín y tenemos una actividad que emprende y comienza a las 12 horas, bien, pleno mediodía, una peña ofrenda, ¿sí? Se ha intitulado esta peña con Paola Bernal, Mary Murúa, Belén Gioldi, Julieta Rivarola, Miguel Rivainera y Joel Costas. Esa. Esto se va a desarrollar en el patio de la Piri. El domingo, 13 de octubre, como dije, al mediodía, a las 12 horas. Así que hay que ir con muchas ganas ahí de bailar, de escuchar folclore, de escuchar estos artistas. Siempre, ¿sí?, es lindo el patio de la Pirincha para compartir. La verdad que es súper ameno, súper amigable. Así es. Esto es un patio reconquistado después de tantas luchas para conseguir, digamos, poder volver, ¿no? Sin que les corten, sin que los echen. Exactamente. Sin que pasen todas esas, sí, cosas. Así que bueno, ya es un clásico, el patio de la Piri. Recordamos el lugar, Fleming 44477 en Cosquín. Nos vamos para el lado de Capilla del Monte a las 15 horas. Esto es una propuesta de taller, talleres de pintura sobre macetas. Esto va a ser en la Hostería Las Nubes. Hay un teléfono para información, 011-59-53-53-51. Todos los teléfonos que son medios largos y densos, no se olviden que los pueden revisar en nuestra página de internet, que ahí en la Agenda Cultural toda la información. Y como dijimos, va a ser en la Hostería Las Nubes. A las 19 horas nos vamos para el lado de la falda, pero esta actividad sí se la dejo a la mismísima Paola con... Porque es una actividad de tango. Una actividad tanguera con un amigo de la casa ya de radio. Nos vamos para la falda. Está nuevamente de visita Leandro Ponte. Bueno, ustedes ya lo dijeron, el sábado presentándose en la pulpería de Wilfrido. Sí. Y ahora a las 19 horas con un taller de canto en Bárbol. Bárbol Restobar. Haciendo un taller de canto, en este caso no solamente de tango, sino de todos los estilos. Y tenemos invitación de Leandro, que nos ha cedido el rincón del tango, ¿no? Así es. Tan así amablemente. Hola, soy Leandro Ponte y quiero mandarle un saludo muy especial a todos los oyentes de El Rincón del Tango, de mi querida amiga Pao, e invitarlos a todos a formar parte de un taller de canto este domingo en Bárbol. A partir de las 19 horas, de 19 a 21, están todos invitados. Los esperamos y luego para culminar con un karaoke presentando los temas trabajados en el taller. Un saludo muy grande y los espero. Bien, me había perdido lo del karaoke, no le había entendido eso. Sí, muy completa la clase va a ser, aparte nos hace participar a todos. En la posibilidad de cada uno, digamos, estaría bueno llevarse una pista ya específico preparada. Específico de tango, digamos, ¿no? No es específico de tango en este caso. Bien. El taller fue en julio, sí fue específico de canto, esta vez no, va a ser todos los estilos porque él también hace baladas, hace otras cuestiones. Así que si querés ir mejor preparadito, te llevas una pista musical con tu canción, la que vas a cantar y la que vas a poner en exposición para la que estudiar. Te quede bien el tono, claro. La que te quede bárbara ahí para brillar y para salir después a los escenarios. ¿Quién te dice que después del karaoke? Te ¿viste? Escucha ahí Leandro Ponte y te dice, ven y necesito justo una cantora. Y justo, más bajar. ¡Epa! Seguimos con otra actividad, entonces nos vamos para el lado de la cumbre a las 19 horas. Va a haber un concierto en el Mujica Laines. Se va a estar presentando Antolena Viale en canto, Eduardo Di Leandro en piano, Andrés Hermans en bajo. Samba brasileña, jazz, folclore, fusión y tango. Esto tiene una entrada de 200 pesos. Y va a ser, como dijimos, en Laines, sin número, Cruz Chica, La Cumbre. Ahí escuchamos un poquito de Puente Sonoro, que es este trío que se va a estar presentando en Cruz Chica. Puente Sonoro, no se lo pierdan. Seguimos, nos vamos para el lado de la falda, 19 horas. ¿Qué tenemos, Paola? Y bueno, esto lo estuvimos recordando ayer, lo estuvimos nombrando ayer, un concierto a la gorra en el Museo Ambato a las 19:30 horas. Este concierto va a consistir en tango solo y a dúo con Gaspar Tatián y Astor Cuquejo. Bien. Dos jóvenes intérpretes de 16 y 18 años. ¡Epa! Unos jovencitos. Jovencitos. Yo no los he escuchado, pero bueno. Ahí habrá que decidir si ir a la clase de canto o al concierto. Está picante el tango en el Valle de Punilla. ¿Qué dice usted? Hoy que tenemos a la, ¿cómo se diría? A la representante del tango acá de la Panamericana. Bien, una humilde anfitriona del tango de aquí. Sí, ese está en auge el tango en el Valle de Punilla. Cada vez hay más milongas, sí. Cada vez hay más clases y prácticas para elegir. En Jardino, en Valle, en La Falda, en Villa Jardino. Realmente todos los fines de semana hay alguna propuesta de tango. Casi siempre hay propuestas de tango. Así que bueno, no olvidemos que está el Festival de Tango, así que nos nuclea casi siempre nuestro referente. Así que bueno, eso hace que también haya movidas alrededor de esta cuestión, ¿no? Bien. No, para el lado de Jardino, esta vez cambio de horario, ahora sí, no le pifio, 20 horas para este Cine y Mate, que en este caso va a estar presentando Zorba el Griego, una obra plena de filosofía vitalista. Gracias a quien realizó este maravilloso canto a la vida, Michael Kakoyanis. Y aunque Alexis Zorba no sabía leer ni escribir, poseía una incomunable sabiduría para enfrentar esa aventura que se llama vida. Esto, como dijimos, en su nuevo horario, 20 horas. Y esto es en la cooperativa de Villa Jardino, Boulevard Las Flores 36, en el subsuelo. Escuchamos la banda de sonido de Zorba el Griego, un film clásico de los años 60, interpretado por Anthony Quinn. Y si usted, señora, estaba escuchando y tiene mucho calor, es el momento justo para romper platos. Revolear el plato. Recordemos que hay nuevo horario para este Cine y Mate, 20 horas, cooperativa de Villa Jardino. Se vino la gente. sorbo al griego. Muy bien, muy atento hoy nuestro operador, el negro Martín Incola. Está con todas las luces, se ve que el calor le asienta bien ahí. Muy atenti. Nos vamos, Paula, para el lado de Tanti. Seguimos con el domingo. Seguimos con el domingo, sí, muy bien. Y en este caso, una actividad que comienza un poquito más tarde, que nos da un poco de tiempo para, si quieren irse a remojar las patitas al río, porque todas las actividades están muy temprano, a las 7 y 8 de la tarde. Igual vamos a ver qué pasa, porque pronosticado que el domingo se pudre, dicen, está, ¿no? Pronosticado. Como que se viene este calor, este calor, condensa, claro, y que se viene. Que viene una lluvia para refrescarnos. Bueno, va a haber un homenaje a Mercedes Sosa. Ajá. A cargo de Martín Oliva. Sí. En Tanti. En Tanti, en Otilia Tanti. Y tenemos un poquito ahí para escuchar realmente. Es una voz muy hermosa la de Martín Oliva. Y hace unas versiones muy lindas. En este caso tenemos una versión de Alfonsina y el Mar para escuchar un poquito. Wow. A ver de qué trata. Tu pequeña huella no vuelve más. Y un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Martín Oliva, homenaje a Mercedes Sosa en Otilia Tanti. Esto es Belgrano 506, 21 y 30. Con una entrada de 150 pesos, no lo encontraba, estaba muy chiquitito ahí abajo. Así que recuerden, 21 y 30 se va a estar presentando Martín Oliva. Así cerramos este domingo incierto, incierto digo, porque no sabemos si va a hacer calor, si vamos a estar de río, si va a haber lluvia, si vamos a estar encerrados. Pero bueno, todas las actividades tienen mucha propuesta adentro, ¿no, Paulita? Tienen muchísima onda todas las actividades y hay para todos los gustos. Y bien adentro, tenemos propuestas de canto, de cine, de talleres, de recitales, todo en lugares cerrados. Así que por más que llueva, no hay excusa. No, el lunes. Bueno, nos vamos a ir con un temita pedido por el queridísimo Gallego, que tenía ganas de mover las cachas. Lo quiero ver acá ahora cómo mueve las cachas Gallego, ¿eh? ¿Lo tenemos por ahí, Incola, el tema? ¿El tema de Café Tacuba? ¿Qué tema Gallego pidió? ¿Cómo te extraño, verdad? Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de Yucaytén, del cielo una jarita de queso blanco, y al sur una montaña de berro y miel. Oh, oh, oh, oh, oh. Ojalá que llueva café. Cerro de trigo y maguey, baja por la colina de arroz graneado y continúe el arado con tu querer. Oh, oh, oh, oh, oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas pinta mi cosecha pitiza alegre. Siembra una llanura de patata y fresas. Ojalá que llueva café. Que llueva café en el campo, nos dice Café Tacuba. Estamos cerrando la agenda cultural, la agenda del domingo. Vamos a escuchar un temita más. Ahora sí, el que nos pidió el gallego, ¿Cómo te extraño? Dedicado al querido. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estabas. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Vamos, venimos, escuchamos, te contamos. En este valle pasan muchas cosas que no te podés perder. Se viene el fin de semana y tu cuerpo lo sabe. La salidera. Ahora sí, cerramos este queridísimo programa de La Salidera. Ya repasamos el viernes, ya repasamos el sábado, ya repasamos el domingo. ¿Te quedó algo colgado? No te olvides de revisar la página de internet www.radiopanamericana.wordpress.com. Ahí tenés toda la información en nuestra agenda cultural. Me olvidé de mandar unos saludos, pero antes se acaba de comunicar con nosotros Alejandro Pico, que es organizador de la Feria de Yardino. Uh-huh. que nosotros no pasamos esa información, nos olvidamos de que había feria. En verdad no es que nos olvidamos, sino que acaban de suspender hace unas horitas el espectáculo que iba a haber el sábado en la feria, que era de la payasa Manzanita. Por las dudas le contamos, no va a estar. Pero nos escribe Alejandro que por favor pidamos al aire que cualquier artista que esté interesado, interesada en participar, se acerque. Es a La Gorra, pero bueno, están interesados en buscar un espectáculo para el fin de semana. Así que bueno, si está ahí, le interesa, no tiene qué va a hacer el fin de semana, dice, ¿por qué no? Se manda ahí para la feria de Jardino, que está sábados y domingos desde las 11 de la mañana. Vamos a mandar saluditos. Mando saludos a mi querida familia, mi papá, mi mamá, que están de visita, al Humuy, al Camau, escuchando el programa. A la queridísima Ceci, la China de Monte, que también está escuchando el programa, como siempre, haciendo el aguante a la salidera. ¿Alguno quiere mandar un saludito, algo? Saludos a todos los cumpas de La Pana y a todos los cumpas de La Salidera, que ya es un clásico de Radio Panamericana. Y qué grande ya el grupete, ¿no? Ey, y la tenemos acá, la Paola, el gallego. Sí. Le mandamos un abrazo gigante a la Lu Onetti, que realmente cada vez que falta nos damos cuenta lo imprescindible que es ahora nuestras vidas. Y nos vamos despidiendo, nos vamos yendo, como siempre recordando sin antes, que disfruten la vida, que disfruten el fin de semana y que disfruten siempre, porque la vida es hermosa, es un regalo que se nos ha dado, hay que gozarla. Usted, Paola, la ve con cara, ¿quiere decir algo? A gozar. No, me encanta el mensaje, me encanta la buena onda siempre de Laurita acá. Usted es una oyente fiel, ¿o no? Sí, soy oyente dentro de lo que puedo. En general los viernes no estoy, pero bueno, hoy se me dio la oportunidad y bueno, encantada de compartir este espacio, estos minutitos con ustedes. Encantada que se haya venido sabiendo que era complicado, que no iba a venir porque los niños y todo, y sin embargo vino, así que le agradecemos mucho a Paola. Hay que organizarse. Y le agradecemos también que montones de veces nos acerca audio, información y está atenta. Es colaboradora del programa, sin lugar a dudas. Estamos en la producción. Bueno, Galle, usted también, ¿quiere decir algo? Bueno, sí, le quiero mandar un saludito a todos aquellos que me conocen. Mándale a su madre, que no solo cumpleaños, sino que trajo unas ricas empanadas. Unas empanadas riquísimas, feliz cumple más. Ahí ayer fue el cumple en Córdoba, muy lindo. Yo le agradezco porque ya me comí como cuatro, doña. Acá en la radio seguimos festejando. Siempre tenemos festejo porque es así. ¿Quedó alguna? Quedan. Dejé, no se va a creer. Bueno, y con la música nos vamos, como siempre, para arriba festejando, porque acá nos gusta disfrutar la cosa. Gallego hoy está muy musicalizador, así que le dejo todo para que presente el tema. Saludo a la audiencia queridísima Radio Panamericana. Salidera, nos vemos el viernes que viene. Nos vemos el viernes que viene. Nos vamos escuchando Mi Gente. Óyelo. Ay, ay, ay, abusada. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. La fiesta no para, apenas comienza. C'est comme si, c'est comme ça. Ma chérie, la la la la la. Francia, Colombia, me gusta. Freeze. Y Balvin, Willy William, me gusta. Freeze. Los DJ no mienten, le gusta mi gente y eso se fue muy bien. No le bajamos, mas nunca paramos. Es otro palo y blam. ¿Y dónde está mi gente? Me fue bouche la tête. ¿Y dónde está mi gente? Say, yeah, yeah, yeah. Un, dos, tres, luego. Ay,